But each day when she walks to the sea, she Should have heard not a L'aigua d'Ipanema, sens dubte, ens ha acompanyat. Bon jazz, amb la veu de Lauren Monroe, la noia de... o la banda de jazz d'una sola persona. Mr. Fla and James Waynes, Luna. Musicòpolis és el programa de l'actualitat musical dels darrers singles apareixen al mercat. Aquests senzills ballables, com per exemple el de Mr. Blunt, James Waynes, i la cançó anomenada Luna, o el de Kate Ryan, que ens porta també aquest Light in the Dark, llum a la foscor. You've lost it all. Inside of us, there's always a shadow. Aquí tenim aquesta cantant romanesa nascuda el 1986, l'Helena Alexandra, més coneguda amb el sobrenom de Inna, amb Be My Lover, un artista que està triomfant déu-n'hi-do en el món de la música ballable. Això és Musicòpolis, presentant temes com aquest de Alà Vardi, Shalomondi, Fetzal, amb el Chill Ho Remix. Shalomondi felhal Fena seraish وفينا ستفوت وين قال ولا كنتش في البال ومن تحوث ومن تعود وين قال شلمونتي في الحال فينا ستعيش وفينا ستفوت وين قال ولا كنتش في البال ومن تحوث Aquesta era la música de la Fardi i aquesta de Nitro amb la melodia i també la companyia de Jota Brito que ens porten el Contigo. Jota Brito, blanco y negro music, que retumben los altavoces. Tu cuerpo quiero, tu olor yo llevo, te tengo en mente porque no quieres lo que yo siento. Sentirme tuyo, volar al cielo, sentir tu cuerpo desnudo al fuego porque te quiero. Que tú no sabes lo que yo siento, mi corazón refleja todos mis sentimientos. Que lo que quieres, vive el momento, mami tú me das amor. Te quiero. Cuando te tengo, tú me miras a mí, me dices lo que quieres y no te pongas a fingir. Si tú lo quieres, mami dímelo, yo te doy el corazón y paramos el reloj. Ja. Mi corazón contigo está, de tu lado no me quiero separar. Con tu cuerpo, tu cabello y tus besos, mami no me hagas esperar más. Cuando yo te tengo cerca de mí, antes que todo gire sin fin. Que te mire, que te abrace y te dé una caricia sin tener que partir. Mami, ya tú sabes, desde aquel día en que te vi, solamente he hecho soñar contigo, porque te quiero y te echo de menos. Yo sé que tu corazón no lo compartes conmigo, no te das cuenta que este puede ser nuestro camino. El amor entre nosotros no sabría dónde iría, porque nos guía nuestro gran instinto. Pues dímelo sin lágrimas y sin suspiros, sincero y sin rodeo, te invito a mi camino, para entregarte todo mi corazón y lo vivido, con el fin de abrazarte, ver el cielo y ser unidos. Mi corazón.